Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Sabes que te quiero besar, sabes que quiero estar junto a ti. Te interrumpo y te llevo al hotel. ¿Cómo están? Feliz sábado aquí en El Punto Crítico. Estamos comenzando el mes y con mucho ánimo, con buena vibra, como siempre lo acostumbramos, con buena música, unos grandes grupos que nos acompañan aquí en cabina en esta emisión. Síganos a través de las redes sociales, arroba El Punto Crítico en Twitter, en facebook.com/El Punto Crítico y en nuestro sitio oficial en internet, que es www.elpuntocritico.com. Hoy nos acompañan aquí en cabina Norteños Lights. Bienvenidos, mis estimados amigos de Norteños Lights. Que bueno, pues están promocionando su más reciente producción y su más reciente sencillo, sobre todo, que se llama Guapo. Así es. Guapo con W, ¿no? Exactamente, Guapo. O sea que hoy estamos entre amigos, estamos entre hoy guapos, andamos, ¿no? Hoy andamos entre puro guapo. Oye, qué chido, qué padre. Bienvenidos, si se pueden presentar, son tan amables. ¿Cuántos integrantes son? Muchas gracias. Nosotros somos Norteños Light, somos cuatro. Faltó uno. Exacto. Ahorita anda Monterrey. Exactamente. Yo pensé que ibas a decir que estaba en la jarra. Yo creo que sí, ya son las seis. Ya. Ok. Y bueno, yo soy Adrián, soy bajista, también canto en la agrupación. Yo soy Jacob Albino de Norteño Slide. Toco la batería y es un gusto estar aquí contigo. ¿Y ustedes vienen de Monterrey? No, nosotros venimos del Estado de México. Ah, bueno, pues sí. no tan arriba, pero por ahí andan, ¿no? Oye, qué padre. ¿Y entonces por qué Norteños Light? La gente que nos conocía, ajá, de ahí se fue dando y hicimos una canción que se llama Norteño Light. Entonces ya cuando se fue popularizando en el municipio, pues ya nos decían, ahí vienen los Norteños Light. Aunque justamente, geográficamente, no vivimos en... En el norte, en el digamos. Norte. Oye, pero ¿qué parte de qué municipio me hablas del Estado de México? Jiquipilco, Morales. Estado de México. Ahí cerca de Ixtlahuaca. Sí, ubicamos sí, por allá, esa zona bonita. Sí, y emigramos de ahí para acá. Entonces, regresamos, entonces, pues... Y de hecho, de eso trata esa primer compilación de, pues, material, ¿no? Realmente. El primer álbum. De eso trata, de la historia de cómo es que toda la gente viene de afuera hacia el distrito y así viceversa. Realmente son letras únicas, son letras escritas por todos nosotros y son historias reales. ¿Y cómo es que se inspiran? ¿Cuándo las empiezan a escribir? ¿O están ahí en la jarra? ¿Están en la fiesta? ¿O no necesariamente? A lo mejor están aquí haciendo unos rezos y de repente se inspiran. ¿De qué tratan sus rolas? No, pues de todo lo que vivimos. Ciertamente Guapo es una canción que de hecho comienza... Sabes que te quiero besar, sabes que quiero estar junto a ti, te interrumpo y te llevo al hotel. ¡Ay, qué rico! Sí. Aparte qué rico con este buen micro. Y luego te inspiras, ¿no? Sí. Sí, de hecho la propuesta es pues algo de rock combinado con una base norteña. Entonces, no, pues suena padrísimo. Como sí. Resultado viene pues viene un ritmo... como popular rockero, entonces es bastante llamativo. Tiende a ser masivo, entonces... Pero eso fue obviamente porque son jóvenes, porque ahora sí que sus amigos, la banda se los pedía, o porque de repente ustedes veían que estaba casi como que de hueva la fiesta y ya empezaban aquí a sacar unos ritmos un poco más duros, ¿no? Creo que es la recopilación de toda la trayectoria de cada uno de los integrantes. Hay integrantes que les gusta desde el rock, pop y también el sonidero y entre cumbia y obviamente un poco lo norteño. Entonces por eso que es la conjugación de todos los ritmos que manejamos. Podemos encontrar una canción que es romántica rockera y a la misma vez una canción que se llama Lobo, que aquí está el disco, sería una romántica en cumbia. Entonces es la combinación de todo y es por eso que nos hacemos llamar como una banda regional mexicana. Extraordinario, extraordinario. Entonces, vamos a comentar algunos de los temas que dicen que obviamente no es que sea incrédulo y diga, es que dicen ellos, no, sino que nos comentan, o una parte, exacto, del comentario fue que ustedes los han escrito, Guapo, Se Te Nota, Dueña de Tu Corazón, La Chela, Se Te Notan. Ahí sí necesitaría yo escucharla para imaginarme de qué hablan, ¿no? Ciertamente es el único cover del disco. Exactamente. Es un cover de Sandro de América. Entonces lo hacemos en un ritmo rockero norteño. Sí. A mucha gente le gusta ese tema. Hasta el full. Hasta el full, sí, es una historia. ¿Sí les ha tocado a ustedes? Exacto. Sí, bastante. Día a día. Fíjate que la otra vez estuvimos también en una presentación, una conferencia de prensa. Estaban presentando unos chavos un libro que según era de mucho relajo, de mucha fiesta. Y yo siempre los cuestiono porque yo digo, bueno, el que está en la fiesta sabe de fiesta, ¿no? Exacto. Y ellos me decían, no, pues es que nosotros nada más nos gusta aventarlos, ¿no? Así como que aventarlos para que la gente lo haga. ¿Ustedes son iguales o realmente le entran? Y cuando hablamos de la fiesta me refiero a bailar. Desde bailar hay gente que... bailen, échenle ganas y ni siquiera se pueden a bailar. Sí, ustedes sí son de bailar, de... Sí, no sé, claro, si sean mujeriegos, no sé si lo puedan decir. Pues parece que el amor es muy bonito, ¿no? eso de enamorarse se disfruta bastante. Exactamente. ¿Cómo dice Julio Iglesias? Me gustan las mujeres, me gusta el vino. Así es. Lobo, Mexican Boy. Casarme así y vuelve, son los temas con los que, bueno, se están dando a conocer prácticamente. Ahorita están lanzando Guapo, van con todo. Exactamente. ¿Y cómo es que llegaron aquí a la capital, a la Ciudad de México? Nosotros nos dedicábamos a la construcción, entonces de ahí heredamos los instrumentos de nuestros padres y le dimos hasta que yo creo que logramos conectarnos bien con nuestro productor, que fue el que nos escuchó. Pablo Romero. Entonces grabamos un disco en los estudios de Sony Music a cinta abierta con nuestro ingeniero Ernesto García, que es el cual ahorita anda trabajando con Julieta Venegas. Un saludo a todos ahí que nos excelente escuchen. Ojalá, sí, exactamente. Oye, y de esto hace cuánto tiempo estamos hablando. Hace como 4 años, ¿no? Exactamente, años y medio, 5 prácticamente. Sí, desde ahí, desde que empezamos a... pasa que empezamos a hacer una recopilación de todos los temas que ya teníamos a llegar a finalmente a esta producción. Ya la están aterrizando. Y ¿qué tal? Ya han tenido oportunidad de, no solamente a sus amigos, los que van a hablar obviamente bien de ustedes, sino ya se han tenido oportunidad de presentar en algunos lugares, en algunos recintos. ¿Qué les dice la raza? ¿Qué les dice la gente? Pues fue un agrado el hecho de que podamos estrenar nuestro disco ahí en el Vive Latino del año pasado, del 2016. Ha abierto muchas puertas. Ahí estuvimos con varios invitados que son músicos, como Misael de Panteón Rococó. Entonces creo que se está haciendo un buen camino, se está haciendo algo muy bueno. Y pues espero que la gente ahorita nos escuche y le dé like a toda la página ahí para que se esparza, ¿no?, toda la información. Realmente lo hacemos con mucho cariño y con mucho amor para todos ustedes. Se están abriendo brechas de una manera extraordinaria. Obviamente, no, si estuvieron ahí en el Vive Latino, pues llevaron a cabo varias relaciones también, ¿no? Sí, gracias a Dios empezamos a movernos, empezamos a hacer también bastante prensa, obviamente pues para que la gente conozca los temas, ¿no?, sobre todo, aunque para nosotros fue una gran sorpresa porque en el evento estaba totalmente lleno y todo el mundo cantaba la canción, pidieron otra de hecho. ¿Qué rol es la que cantaron? La de Guapo. La de Guapo, precisamente. Exacto. Eso es todo. Entonces van excelente. ¿Qué tienen preparado para los amigos radioescuchas próximamente? Pues bueno. No, adelante. Sí, estamos preparando otros sencillos. Lo que pasa es que la gente escucha el disco y dice, es la combinación de muchas cosas, ¿no? Está muy concentrado. Entonces, lo que estamos haciendo ahorita es realmente hacer temas los cuales hagan que se identifique todavía más el concepto, ¿no? Hay algunos covers, algunas canciones también hechas y pues son las que ahorita vamos a también estar sacando, y algunos eventos que seguramente ahí en las redes sociales van a aparecer ya próximamente. Pues yo creo que es momento, obviamente, de que nos compartan sus redes sociales. Son tan amables. Ah, sí. Estamos como... De veras, tú casi no has hablado. Aprovecha el instante, aprovecha el momento. Querida gente, estamos en todas las redes sociales como Norteños Light, en Instagram, en Facebook, en Twitter, en YouTube, en nuestro canal como Norteños Light y en nuestra página oficial que es www.nortenoslight.com. Para que escuchen todo nuestro material, también estamos disponibles en todas las plataformas digitales como Spotify, iTunes y Google Play. De hecho, perfecto. En la página de internet se puede bajar los temas gratis. Realmente nosotros ahí las... Sí, das clic y descargas todas las canciones. ¿Y van a tener próximamente alguna presentación en especial? No, ahorita no tienen algo preparado. Ahorita están en promoción. Estamos en promoción, pero seguramente vamos a estar en algunas ferias. Se abren mucho las puertas por ahí en las ferias, ¿no? Y obviamente también invito a todos los promotores y la gente que nos escuche, pues a contrataciones de la agrupación, ¿no? Para que se disperse todo lo que somos. Órale, pues aprovechando, ¿no? Aprovechando el viaje, que haya bastante trabajo, que haya bastante chambita. Sí, y ya pasan a visitar a su familia o ya se olvidaron de los cuates de allá de Ixtlahuaca. Nunca nosotros somos muy... cercanos a la familia. ¿Sí vas o no vas, la neta? Sí, sí, sí vamos. Apenas el domingo. Hicieron barbacoa y todo. Qué rico, qué rico. Pues extraordinario, extraordinario que hayan se hayan dado el tiempo de venir con nosotros aquí directamente a cabina a platicarnos, a seguir en la promoción durísima para que próximamente pues haya presentaciones y pues vayan siguiendo el buen camino que llevan hasta el momento, ¿no? No sé si quieren agregar algo más, mis estimados amigos de Norteños Light. Pues simplemente que ahorita estamos de promoción, que descarguen las canciones gratis y que la música es libre y que la compartan para todos, ¿no? Sí, sí, eso y que pues le echen ganas en la vida y creo que las cosas que queremos y siempre añoramos cuestan un poquito más. Aquí, mi estimado, por favor. Pues un agradecimiento aquí a Radio Fórmula y a todas las personas que pues a través de todos ellos estamos por aquí. Correcto, tú eres, por cierto, el único que usa sombrero, ¿no? Sí. ¿Sombrero tejana o discúlpame pues, la ignorancia? Me lo regaló un amigo de allá. De Ixtahuaca también. Mira, sí. Está padrísimo, ¿eh? Bueno, está padrísimo. Y bueno, finalmente, por favor, coméntanos. Quiero decirles a todos que disfruten la vida, en serio, y que sigan el ejemplo como nosotros lo hemos estado haciendo, que el trabajo los lleva al éxito. Eso es todo, me parece extraordinario. Pues qué padre, qué bueno que se dieron cita con nosotros aquí en El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. Y pues vamos a escuchar un poquito de su música en este instante, obviamente lo que está sonando que es Guapo. Así es. Perfecto, muchísimas gracias, los saluda Rubén Labastida, vamos un corte y continuamos. Esto es El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. Quiero estar junto a ti, te interrumpo. Y te llevo al hotel.